8 de la mañana, 54 minutos. A esta hora tenemos en la línea al personero delegado para derechos económicos, sociales y culturales, a Giovanni Murillo. Ariel, el tema es muy claro, es la elección del comité permanente de estratificación del municipio de Soacha. Comité que como que no se pudo montar muy bien, ¿no? Sí, señor, pues le cuento que durante la jornada de elección que se llevó a cabo en las instalaciones de la personería, resultaron elegidos Héctor Zavala Corrales, Laura Jimena Caucalí Vargas y Gonzalo Chuquén o Chuquén, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, vamos a mirar ahí las tildes, nos dirán. ¿Quiénes tendrán como objetivo principal velar por la adecuada ampliación de las metodologías de estratificación, observar la correcta aplicación por parte de las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, entre otros, tarea que deben cumplir entonces los miembros del comité de estratificación, Carlos? Personero delegado Giovanni Murillo, tenga usted muy buenos días. Carlos, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a todas las personas que lo acompañan el día en la mesa y obviamente pues a los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Venga, personero, ¿cómo les terminó de ir con ese proceso del comité de estratificación del municipio de Soacha? Pues pensaría que bien, Carlos, igual el ejercicio que habíamos hecho inmediatamente en el periodo anterior, pues se nota un poco la falta de interés de pronto de la población en estos temas, ¿no? Cuando el comité de estratificación es un elemento muy importante y que le sirve a la comunidad frente a todos los procesos de estratificación del municipio. Se eligieron los tres representantes por parte de la comunidad urbana y inmediatamente abrimos nuevamente a elecciones, porque la idea es que se elija un representante por parte del sector urbano, que lo estaremos eligiendo este viernes. Sí. Básicamente eso aconteció en la elección de ellos, Carlos. Sí, lo que me llama la atención es, y pues con todo respeto, es estos comités, sí. ¿Para qué sirven? Bueno, listo. Quiero antes, Carlos, dar, digamos, qué es la estratificación socioeconómica. En términos generales, es un estudio técnico, básicamente, orientado a clasificar la población de una localidad o grupos socioeconómicos diferentes, que traducen que en los estratos. Obviamente, para llevar a cabo, lo que se investiga son las características físicas externas de las viviendas, su entorno inmediato y básicamente el concepto urbanístico, para así clasificar la estratificación. Entonces, eso en términos generales son los procesos de estratificación, la estratificación socioeconómica que surten todos los municipios. El Comité Permanente de Estratificación, básicamente, ¿cuál es la función que cumple? Es el de hacer veeduría del trabajo de la alcaldía y brindarle de alguna manera apoyo técnico, si es necesario, para efectivamente ver que todas las urbanizaciones, en este caso, se les proporcione el correspondiente estrato, que de acuerdo a la localización en que se encuentren, de acuerdo a las características, de acuerdo al tema vial, de acuerdo a todos los factores socioeconómicos, se pueda calificar si el estrato corresponde, por ejemplo, a 2, pero básicamente la función de ellos es básicamente de veeduría. Adicionalmente, cuando se recibe alguna queja por parte de alguna comunidad o alguna persona sobre el tema de estratificación y el alcalde, digamos, lo define de una forma negativa, la población tiene el derecho a, digamos, de alguna manera a controvertir esta actuación y será el comité quien decida en última instancia si efectivamente se tiene la razón o no frente al tema de estratificación. Esa es la importancia del comité de estratificación en los municipios, Carlos. Sí, oiga, personero, porque uno observa de cierto modo como una apatía de las personas, de los diferentes sectores sociales como a pertenecer a este comité, porque hay veces cuando se convoca a las elecciones no acuden masivamente y hay que volver a convocar. ¿Qué, desde su óptica, qué puede estar pasando, personero? Pues mire, yo creería que sea es porque el tema de estratificación le damos importancia cuando nos llegan los cobros de los impuestos, ¿sí? Ahí sí le damos importancia. Pero realmente a la gente como que cuando escucha este tipo de temas que son de esta índole, pareciera que fueran temas, perdóneme la expresión, como de montón, ¿sí? Pero en realidad depende que la correcta estratificación del municipio se dé. Entonces, tal vez la apatía sea es porque este tipo de temas como que a la gente le parecen que no tienen importancia, ¿sí? Pero mire que en estos casos sí se tiene, sí son muy importantes, porque finalmente lo que va a establecer cuánto es lo que vamos a pagar nosotros de impuesto en el municipio y cómo es que está nuestro entorno socioeconómico. Eso es lo que sucede, pensaría yo que se atribuye esta situación a ello. Más aún cuando el municipio decía algo muy importante por ese desbordamiento desmesurado que hay frente al tema del tema urbanístico aquí en el municipio. Sí, ¿no faltaría, personero, un poquito de pedagogía en este tema, de pronto? Bueno, mira, yo quiero decir una... Nosotros hemos intentado, de hecho quiero decirles una cosa, como personería la norma dice que nosotros debemos elegirlos, ¿sí? De una sola teoría que nos pasen. No necesariamente tiene que ser con una elección. Lo hacemos así con elección precisamente para que haya, para que toda la gente pueda participar, de alguna manera vengan acá, se enteren, publicamos en la página, la alcaldía también lo publica. Mire que hemos querido darle ese impulso a ese comité de estratificación de esa manera, no porque la ley nos obligue a que tengamos que elegirlo a través de una consulta, como lo que está haciendo, de una elección, porque lo podemos hacer simplemente aunque nos pasen las hojas de vida, se revisan y una vez se eligen. A raíz de lo que usted me dice, que queremos darle difusión, que la gente vea que sea importante este tema, lo hemos querido poner a ese nivel, de que sea a través de unas elecciones, pero pues realmente no ha sido mucha la afluencia de personas que estén como interesadas en este tema. Sí. Pensaría yo que es por ese lado. Pues ahí está, Ariel, el tema. Lo que pasa es que muchas veces la gente no le ve la importancia porque no conoce las funciones a las que se puede llegar. Pero venga, personero, también muchas veces la gente le dice, uno hace parte de esos comités y quién los defiende los derechos para que se cumpla lo que el comité hace. O sea, que el comité se ponga a deliberar, a sacar unas conclusiones y finalmente se haga otra cosa diferente y eso de pronto no es lo que quita el entusiasmo a veces. Pues mira, Carlos, que hay un tema muy particular con ese comité, porque el comité es... se supone que es independiente, ¿sí? Y que hace un trabajo de veeduría, es decir, un trabajo de control frente a lo que hacen la administración municipal, en este caso la Dirección de Desarrollo Económico, que es la que lleva a cabo ese proceso, ¿sí? Adicionalmente, cuando el comité no está solo, se supone que si necesita algún apoyo de tipo técnico o de tipo legal, incluso se puede apoyar en nosotros, en la personería, ¿sí? Eso es lo que sucede. Pero démonos cuenta que adicionalmente con un plus, ¿no?, frente a este tema, que digamos que hace la entre comillas, la gran diferencia con otros comités, que estas personas que quedan elegidas van a ganar unos honorarios. Tal vez cuando salió la norma quisieron incentivar ese tema para que, digamos, fuera algo mucho más serio, que la gente lo tomara pues de una forma más seria, si se puede decir. Pero ni aún así, ni el tema de honorarios ha sido posible una gran afluencia para gente que quiera ser representante del Comité de Estratificación, Carlos. Pues ahí está el tema, Giovanni. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un fuerte abrazo desde Primer Público Radio por Radio Mundial y también por PrimerPublico.com. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ustedes.